them on your tail. Tell them on your tail. Tell them on your tail. Tell them on your tail. La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos una vez más a esta estación llena de buena música, llena de rock, en donde compartimos, ahora sí que los fans, los radioescuchas, los seguidores de la Casa del Rock y un servidor, buena música a través de este grandioso medio que es la radio por internet. Y pues bueno, pues ya estamos aquí nuevamente para disfrutar, ¿no?, de esto que nos gusta un buen. Vamos a saludar a la banda que está por aquí ya haciéndose presente. El buen Uyuala, que está por ahí. Ya listo, dice, ya llegué. Algo de los Arctic Monkeys. Saludos, banda. Bien, entonces, Uyuala, qué bueno que ya estás por acá. Y nuevamente, gracias, Uyuala, por ese libro que me hiciste como obsequio, ¿no?, el día de ayer. Un gran material que lo aprecio mucho. Y voy a estarlo revisando y próximamente estaremos compartiendo algunas cosas, ¿no? Algunas cosas que nos vayan surgiendo, ya sabes. Como me comentaste, ¿no? Cualquier cosita, pues ahí estamos en contacto para compartir, ¿no?, información y ese conocimiento, ¿no?, que se atesora por ahí. También Alexan ya está por aquí. Saludando a la banda también. Nuestro buen amigo Alex Trasher. Saludos a todos los cuates de la Casa del Rock. Aquí Alex Trasher presente. Saludos a todos. Qué bueno que estás por acá, Alex. Listo para pedir buen material, ¿no? Bien, qué bueno. Si el que ya se adelantó para pedir sus canciones es Uyuala. Teníamos unas rolas por ahí pendientes. Vamos a buscar algo de lo que nos pide para complacer al buen Uyuala. Nos pide algo de los Arctic Monkeys. Vamos a poner lo primero que aparezca por acá. Estamos escuchando de fondo un tremendo material también de una banda llamada Yes, del disco Fragile del año de 1972. Próximamente pondremos unas rolitas también de estas. Bien, pues vámonos con el tema que nos pide Uyuala para entrar en calor de una vez, ¿no? Un tema de Arctic Monkeys. Se llama Do I Wanna Know. Esto para Uyuala. Hasta Iztapalapa, ¿no?, que está por allá Uyuala. Cerca de la casa de Alexa, ya me platicó yo a Alexa, que vive por ahí, por entre Atlalilco y ¿qué más? Y Escuadrón 201, por ahí. Ahora sí que es tu vecino. Bien, pues vámonos, hay muy buenos rockeros por todos lados, ¿no? No podemos decir nada más que aquí en Azcapo, ¿no? Ni en la Ciudad de México, ni en México, ¿no? Ahora sí que en todo el mundo. Bien, pues vámonos con esto que dice así, Do I Wanna Know, Arctic Monkeys para Uyuala. Thank you.

Y bien, también por acá Alex Trasher pide su rola. Dice, una rolita chingona, Arturo. Dice, la de Put Down the Weapon de la banda Midnight Oil, por favor. Vamos a buscarla, bien. Midnight Oil es una banda también, creo que es australiana, ¿no? Ya tiene un buen rato que no la escucho. Vamos a recordarla. Vientos. Yo también, Mitra ya anda por acá. Ya llegué, saludos a Pablo, que está hacendoso. Saludo Pablo. Bien, vámonos con esta rola que nos pide el buen Alex Trasher. También Alexa está escribiendo por ahí algo. Vamos a esperar tantito a ver qué comenta Alexa. Para hacer también acá público lo que escribe. Luis Lobo ya también anda por ahí. Ya se está reportando la banda. También por acá en Facebook, nuestro buen amigo David Maldonado ya también está ahí, ese gran rockero. Y también María Elena, también gran rocker que anda por ahí. Qué bueno que se hacen presentes, muchachos y muchachas. Alex Trasher, saludos a Alexan. Nuestro buen amigo Luis Lobo dice, yo también ya llegué. Saludos. Qué bueno que ya van llegando. Y Alexan, saludos a todos los amigos de la Casa del Rock y a todos los conectados, abrazos. Dice Alexan. Dice Uyola, sí conozco las unidades al lado de la calle de los Reyes. Saludos Alexan, espero que te guste el libro de la Bhagavad Gita en el que me regaló el buen Uyola. Sí, está muy chido Uyola, cómo no. En cualquier duda estamos aquí, saludos bandota. Saludos banda, que diga, todos somos Mitra. Pone el hashtag, todos somos Mitra. Sí, fue el hashtag que lanzamos la semana pasada Uyola. Y también Mitra que está por ahí ya. Para que se entere, ¿no? De que todos somos Mitra. Pero todos somos Mitra porque siempre los confundo, muchachos. Ya saben, Mitra siempre lo ocupo como como parte de aquí de la... de, o sea, de complemento, ¿no? De los nombres de los demás. Y por eso decidimos ponerle todos somos Mitra. Lo sugirió este José. Saludos a Alex Trasher, dice Alexan. También, qué chido. Dice, para hacer difusión. dice Mitra. Bien por José, dice. Saludos al ángel de fuego, Luis Lobo, dice Alex Trasher. Ya también está pidiendo su rola, Mitra. Una rola de José Force para el buen José. Pues sí, pues dinos cuál, Mitra. Mientras vamos a poner la rola que pide Alex Trasher. Put Down That Weapon. De la banda Midnight Oil. Una banda australiana, si no me equivoco. Vamos a ponerla en calor. Y esto dice así. Put down that weapon, Midnight Oil. Can you tell me, does our freedom remain? Put Down That Weapon, Midnight Oil. Esta banda australiana. Es una canción de la banda australiana Midnight Oil. La canción fue lanzada en diciembre de 1987 como el tercer sencillo de su sexto álbum de estudio, Diesel and Dust. Eso fue para nuestro buen amigo Alex Thrasher, que también nos compartió por ahí algo de información, ¿no? Vamos a ver la información que nos compartió Alex Thrasher por acá. Sí, una banda de rock alternativo reconocida por su característico sonido hard rock, intensas presentaciones en vivo y su abierto activismo político. Burning the Midnight Oil significa trabajar tarde en la noche, aludiendo a una lámpara de aceite. Eso es lo que nos comparte Alex Thrasher también, como parte de la información de esta banda. Alexa, abrazos a distancia, Arturo, Mitra, Luis, Lobo, Alex Thrasher, Uyuala, ese que se llama José y más amigos, dice Alexa. Vientos. Y acá Mitra, una rola de José Force para el buen José. Piel de José Force, vamos a buscarla. Ya la tenemos aquí lista. Pero creo que José no está conectado. Mitra, pero de todos modos se la estás dedicando, ¿no? O no sé si hay otro José por ahí. Yo creo que te refieres a José, ¿no? A ese que se llama José, ¿no? ¿O será otro José? Saludos a Alex Thrasher, Arturo, Alexa y a todos los radioescuchas, dice nuestro buen amigo Luis Lobo. Vientos. Qué bueno que andan por acá ya listos. Vamos a lanzar esta rolita que dedica Mitra. Dice Mitra, ya la escucharán recalentado si no la escucha ahorita en vivo este José. Vamos a poner esa rola que pide Mitra. Piel fiel, José Force. Estábamos escuchando acá de fondo a Midnight. Hoy tiene unas rolas muy buenas. Ya tenía un ratote que no escuchaba esta banda. Muy chida, muy buena. Bien, ahora sí, vámonos. Piel fiel, José Force. Para ese que se llama José, de parte de Mitra. De mirarte como obra de arte, quiero estar entre tus piernas siempre y cuando sigan tiernas. Thank you. seré fiel a tu piel. Fiel a tu piel. Bien, pues ya estamos por acá. Después de escuchar esta rola de José Force, Piel Fiel, dedicada a Demitra para ese que se llama José. Bien, entonces vamos a leer un poco acerca de esta rola. Déjenme buscarle. Piel Fiel, vamos a buscarla por acá. Piel Fiel. José Force. Vamos a ver qué dice por acá. Esa rola de José Force. El álbum Reproducciones Volumen 1, que se lanzó en el año 2009. Eso fue. Sabemos que José Force es cubano, nacionalizado mexicano. Tiene las dos nacionalidades, yo creo, ¿no? Mitra es el que sabe bien. Pero creo que viene desde Guadalajara, ¿no? A su onda, ¿no? La banda de la Cuca. Pero esta onda es de José Force como solista. Bien, pues eso lo pidió nuestro buen amigo Mitra. Y seguimos aquí en la onda. Saludos, banda taciturna y sonofílica. Dice el buen amigo René, que ya también está por acá presente. Fíjese, esta interpretación está buena, la de Será por eso, de José Force. Tocando ese tema de Caifanes, ¿no? Pero estoy interesante, vamos a escuchar un poquito. Se ve que está cantando con Saúl Hernández. Vamos a escucharla, ¿no? Lo que queda de la rola. Como la navaja y salgo a clavar. Será por eso que no me dejan salir. Será por eso que me dan el electroshock. Será por eso que temblar. Será por eso que no tengo que Creo que estaba hablando y no me oían. Sí, bueno, pues esa rola que acabamos de escuchar hace ratito, la de Será Por Eso, es una rola que se desprende del álbum .02 del disco Forceps, lanzado en el año 2000, donde participan varios músicos que colaboran con el buen José Force. Y uno de ellos es Saúl Hernández, también Eli Guerra y Hugo Rodríguez. Pues buena rola, ¿no? Buen material, se oye muy, muy chido. Y acá Mitra dice, sí, pon toda, ¿no? Nos quería toda la canción, pero pues bueno, ya pusimos un buen cacho. Dice, también buenísima la de ¿Quién soy? Dice, es una interpretación del libro de Frankenstein de Mary Shelley. Sí, como te digo, Mitra, ese libro está muy bueno, ¿no? Y la historia de Mary Shelley con todos sus camaradas. Cómo surgió esa inspiración para crear ese material. Pues estuvo bastante interesante, ¿no? Muy chido, ¿no? Muy loco, ¿no? Pero pues eran unos chamacones de allá de como de 18, 19 años cuando empezaron a hacer todas esas rolas. Es más bien esos cuentos, ¿no? Esas novelas, cabrón. Crearon buenas obras, varios de ellos. Bueno, aquí dice René, abrazo y buenas vibras a todos. Dice, bueno, ya nos mandó. Dice, abrazo y buenas vibras a todos, dice René. Acá desde la Tomandancia, en compañía de mis camaradas también rockers de la hermana República de Chihuahua, Omar y Angélica. Ahí están, saludos para los amigos y amigas de Chihuahua, Omar y Angélica, que están con el buen René pasándola chido. Se va la complacencia para mis compas del norte, dice Lita Ford. Vamos a buscar esa rola. Vamos a buscar ese material. Kiss Me Daily, Lita Ford. Estamos escuchando a los jaguares acá de fondo, que también se oye chingón. Vámonos con esta de Kiss Me Daily, de Lita Ford, para los amigos de el buen René, desde la hermana República de Chihuahua, que lo acompañan ahorita ahí en la Tomandancia, pasándola chido, cotorreando. Vámonos con esto que dice así: Kiss Me Daily, Lita Ford. We'll be right back. Kiss Me Daily in Little Four. Directamente para la tomandancia, para los amigos Omar y Angélica y el buen René, que están pasándola muy bien por ahí. Es una canción de 1988 de Lita Ford que aparece en el álbum Lita, lanzado en el mismo año. Es considerada como una de las canciones de la firma de Ford y es el segundo sencillo en su carrera en solitario con mayor ranking, después de Close My Eyes Forever del mismo álbum. Pues ahí están. Si la canción recibió un renovado interés 30 años después de su lanzamiento, cuando apareció en la película de los superhéroes Capitán Marvel del 2019. Ahí se volvió a reestrenar la canción. Pues ahí está, ya escuchamos y leímos algo de esta banda de glam metal conformada y liderada por Lita Ford. Tremenda, tremenda agrupación. Pues ahí está ya, ¿no? Oh, qué rolas tan chidas hay por ahí. Esta rola que está de fondo también se oye bien cañona. Si nadie pide una, vamos a poner esa. ¿Quién estaba cantando? Era Lita Ford. Aquí nos pide Mitra. Bueno, más bien más bien Alex Thrasher está pidiendo material. Vamos a poner esta que está de fondo, una rola que es de Cinderella. También una banda muy buena. Me acuerdo que tenía yo un cassette de Cinderella y como que no le hacía mucho caso. Pero ya cuando lo empecé a escuchar dije, no manches, tocan chingón. Tocan bien. Vamos a escuchar esta rola que estaba de fondo que se llama Nobody's Fall. Vamos a escucharla completita, ¿no? Para recordar esta banda también bien cañona. Y esto dice así, Nobody's Fall, Cinderella. Yeah. Nobody's Fool, una canción de la banda de glam metal llamada Cinderella. El tema fue lanzado en el año de 1986 como segundo sencillo de su álbum debut, Night Songs. La poderosa balada, ahora sí que esta balada que acabamos de escuchar, se posicionó en el lugar número 13 de los Billboard Hot 100 y también en el número 25 de los Hot Mainstream Rock Tracks del año de 1987. Esta canción de Cinderella, la segunda canción más vendida, solamente superada por la canción lanzada en el año de 1988, Don't Know What You Got. Pues ahí está Cinderella, una tremenda, tremenda banda llamada Cinderella, una banda gabachona, muy buena. Bien, pues eso fue para complacernos y complacerme. Sí, me hizo muy chida y recordar ese material. Nuestro buen amigo Luis Lobo también ya está pidiendo material. Otro le lanzamos, Lobo. Y vamos a lanzar esta que pide Alex Thrasher. Una rola que nos dedica a Alexa y a mí, de una tremenda banda llamada Led Zeppelin. Kashmir. Esta es una rola bien cañona también. Vamos a escuchar este material, ¿no? De Alex Thrasher, que nos dedica. Dice, dedicada para ti y Alexa en los Shendros. Vientos, Alex. Esa es buena onda. Y enseguida complacemos también a nuestro buen amigo Luis Lobo. I'm a traveler up on time and space. Thank you. Kashmir, Led Zeppelin, de su álbum Monster Ship. Vamos a leer un poco acerca de esta, de este tema tan cañón de la poderosa banda llamada Led Zeppelin. Kashmir es una canción grabada por la banda Led Zeppelin para su álbum Physical Graffiti en 1975. El vocalista Robert Plant escribió la letra, las letras mientras conducía a través del desierto del Sahara en Marruecos. A pesar de que la canción nombra una zona geográficamente distante, Kashmir, Cachemira en español, región localizada entre India y Pakistán. Considerada como una de sus canciones más acertadas, los cuatro miembros de la banda estaban de acuerdo que este era uno de sus mejores logros musicales. John Paul Jones pensaba que mostraba todos los elementos que componen el sonido de Led Zeppelin, mientras que Robert Plant la menciona como una canción favorita con la banda. Ahí está, dice la, bueno, por acá seguimos leyendo acerca de este tema que está muy interesante. Dice, la canción se centra en una progresión de acordes de guitarra tocada con una guitarra con la afinación celta. Tiene la afinación de re, la, re, sol, la y re. Es la afinación de las cuerdas, de cada una de las cuerdas de la guitarra. La canción incluye muchos patrones de sonido de la música de Marruecos y otras de Oriente Medio. Una sección de orquestas, de instrumentos de metal, cuerda y melotrón suenan en el tema. Sí, es una canción bien, bien estructurada, bien, bien organizada y con gran feeling, ¿no? Y se siente esa pesadez de la canción, bien cañona. Bueno, eso nos la dedicó el buen amigo Alex Thrasher. Qué chido, Alex. Y acá Alex dice, gracias Alex Thrasher por dedicarnos esa, la rola de Led Zeppelin. Y también Alex ya pide su material. Pide su material. Vamos a ver, Ubaldo Manuel, ya también está por acá el buen Manuel. Saludos aquí reportándonos. Bien todos, Manuel, qué bueno que estás por acá. También Luis Lobo ya también había pedido su material. Y aquí nos mandan un mensajito. Dice, las rolas de, dice Mitra, las rolas de Led Zeppelin me encantan porque están bien largas. Es neta, me laten un buen las rolas largas. Dice Mitra, que es verdad. Hola, buenas noches, saludos a todos. Pueden poner una canción que se llama We're Start Here and I, por favor. Sí, en un ratito la ponemos. Bien, vamos a ponernos acá también en sintonía. Y vamos a complacer a nuestro buen amigo Alex Lobo. Fastest Week Warning, Face the Fear. Pide ese material nuestro buen amigo Lobo. Vamos a complacer al Lobo con ese material. Y nos pasó de una vez la rola, ¿no? Ya la tenemos aquí lista. Fastest Warning, Face the Fear. Esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Yeah. qué buena rola, buena rola. Enfrenta al miedo, Face the Fear, de la banda llamada Fastest Warning. Este tema se desprende de su álbum Inside Out, su séptimo álbum de estudio de esta banda de metal progresivo, y fue lanzado en el año de 1994 a través de Metal Blade Records. Muy buena rola, me gustó un buen. Esta banda estadounidense de metal progresivo, formada en Hartford, Connecticut, en 1982. Bandas que ya tienen un buen rato, ¿no? Ya rodando y creando material. Que la verdad, pues yo las he escuchado poco, pero se me hace bastante, bastante buena la banda. Y eso lo compartió nuestro buen amigo Luis Lobo. Y entonces pues seguimos por acá. Vamos a poner una música de fondo para que enmarque un poquito lo que estamos aquí compartiendo. Alexa ya también está pidiendo su material. Mitra como Metal Blood. Sí, hay banda que está pidiendo acá desde la ¿cómo se llama? Desde el chat oficial de Metal Blood están pidiendo material también. Dice Mitra, deberías de hacer un día un especial de rolas largas, aunque solo pongas tres rolas. Sí, hay rolas bastante largas, la neta. Hay que buscar por ahí a ver como qué rolas serían buenas. La de Inagada David es una de las largotas, ¿no? Está tremendamente larga, pero muy chida. Y por acá, Claudino pide una canción llamada We're Stars Here a Night. Vamos a lanzar ese tema de una vez y después ya nos vamos con el tema que pide Alexa, ¿no? También, que está muy bueno también. Here a Night, We're Stars, para Claudino. Esto dice así. Some Here and I, We Stars. Here and I fue un esfuerzo conjunto de la escena del heavy metal de los años de 1980, con el fin de recaudar dinero para mitigar el hambre en África. Fue ideado por los músicos Jimmy Bain, que perteneció a Rainbow y Dio, y Vivian Campbell, que también tocó con Dio, White Snake y Def Leppard. Últimamente está con Def Leppard, ya tiene años tocando con ellos. Al darse cuenta de que la participación de las estrellas del metal en este ámbito era escasa, extendieron la idea a Ronnie James Dio y juntos compusieron la canción insignia de este proyecto, Stars. Muy bueno, ¿no? Y participaron grandes músicos como Ingo Malmsteen, ya saben, Dio, Carl Riot, los de Iron Maiden, ¿no? Hay varios músicos de Iron Maiden, The Twisted Sisters, Queen's Rage, The Motley Crue, Blister Cold, Dokken, Night Ranger, Judas Priest, Watts, Journey, Ron Colt, G&T, Vanilla Fog y un buen, ¿no? Participaron ahí un buen de bandas bien chingonas. Y músicos más bien de esas bandas. Bien, eso fue para Claudino, que la pidió a través del chat oficial de Metal Blood. Bien, entonces qué chido. Acá dice, muchas gracias por poner la canción. Saludos desde Córdoba, Veracruz. Es chido, Claudino, qué bueno que la escuchaste. Bien, entonces seguimos por acá. Y Mitra, a ver qué comparte Mitra. Ya ves que hace rato nos preguntaba, ¿no? Que por qué no hacíamos un especial de puras rolas de argotas. Y me dice que hay rolas como la de Keeper of the Seven Keys de Halloween, que es larga. Dice, también la de Halloween está larga, Mitra, también está chingona, ¿no? Son dos rolas de Halloween bien largotas. Sinfonía Fantástica de Rata Blanca. Der Stag de Lacrimosa también es larga. La cantata del Diablo de Mago de Oz también es larga, dice, y ya, con esa ya se fue todo el programa. Pues sí, hay un buen de rolas buenas. Y ahorita vámonos con una rola también bien chida que pide Alexan. Y una banda llamada Judas Priest. Una canción llamada Free Will Burning. Una canción bien intensa, llena de poder, ¿no? Y la manera en la que canta Rob Halford está bien cabrón. Pues vámonos con esto que dice así: Free Will Burning, Judas Priest en vivo. Dice: Live from the Full for Life Tour, Turbo Special, 30 aniversario. Vámonos con esto que dice así: Free Will Burning para Alexan desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Oh, Free Will Burn, en una canción de Judas Priest, incluida como pista inicial del álbum debut Defensores de la Fe, Defenders of the Faith, del año de 1984. En diciembre de 1983 se publicó como su primer sencillo a través de Columbia Records y a los pocos días llegó hasta la posición 42 en los UK Singles Charts. Fue escrita por Rob Halford, K.K. Downing, Glenn Tipton, y cuyas letras tratan sobre los riesgos y la pasión de los conductores al conducir a altas velocidades. Y es una canción que está a alta velocidad, ¿no? Bien tremenda en la manera en la que la canta Rob Halford. Tremendo vocalista de heavy metal, el dios del metal. Bien, pues seguimos por acá, viendo lo que comparte la banda. Eso fue para Alexan. Espero que le haya disfrutado la rola con tremenda garra, ¿no? Dice aquí, va otra complacencia para Angélica, Scorpions, Humanity, la banda del norte te manda saludos. Que qué chingón programa. Chido, qué bueno que les late. Ya saben, aquí nos divertimos todos y la pasamos chido, ¿no? Escuchando buenas rolas, buen material. Ahorita lo lanzamos, René. También por acá piden otras canciones. No manches, qué rola tan buena. También piden por ahí, Mitra. ¿Pudieran poner la canción de Wasted Time de la banda Skid Row? Hija, también es una rola muy chicona. Ahorita la lanzamos. Vamos a buscar esta rola que pide Angélica. Ya que están de visita por acá, pues vamos a también a complacerlos como se debe, poniendo buen material. Humanity, Scorpions. Sí, el álbum que está de fondo también está bien cañón. Vámonos. Humanity, Scorpions. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, hasta la tomandancia. Esto dice así. Humanity, our feet is in, it's time to say goodbye. The party's over as the laughter dies. An angel cries, humanity, it's au revoir to your insanity. You sold to feed your vanity, your fantasies and lies. You're a drop in the rain, just a number. You don't believe it. Humanity, una canción de la banda alemana de hard rock y heavy metal Scorpions, publicada como sencillo en marzo del 2007 por los sellos Sony Music y BMG Music, incluida como pista 12 del disco Humanity Hour One del mismo año. Fue escrita por Klaus Main, Desmond Child, Marty Frederiksen y Eric Brazilian, cuyas líricas tratan sobre el daño que la humanidad genera en el mundo y cómo ésta se está autodestruyendo. Cabe destacar que partes de los versos de la canción son hablados en los idiomas francés, español y alemán. Qué buena canción, buena rola. Ahora sí que como nos ha acostumbrado esta tremenda banda alemana llamada Scorpions. Muy buen tema. Eso fue para Angélica. Hasta la tomandancia. Espero que la hayan disfrutado como nosotros la disfrutamos también. Bien a todo dar. Sí, estaba sonando Scorpions, mi buen Mitra. Sí, Alexa me estaba diciendo que si poníamos una rola de Shendra, estamos sacando una nueva versión. No, es que todavía no la acabo de mezclar. No sé si nos dé chance de lanzarla porque que no la mezclé ni nada. Bueno, me hace falta varios detalles. No sé si se vaya a poder lanzar. Otro lo intento, a ver si se puede. Les damos una probadita, ¿no?, de la canción de Shendra, una nueva versión que tenemos por ahí. Vamos a esperar a ver si se puede cargar el programa y voy a tratar de hacer la mezcla al aire. Aquí me dice el buen Manuel: carnal, el martes falleció un buen amigo, un hijo del metal, y le gustaba mucho la de Transilvania. Compláceme en su honor. Va, mi buen Waldo, mi buen Manuel, parece camarada metalero que pasó a mejor vida. Vamos a recordarlo con esta rola llamada Transilvania, como un homenaje a los camaradas que se han ido, ¿no? Y en este caso, pues, el buen Manuel nos pide ese material. Vamos a lanzarla de una vez y en un momentito lanzamos las rolas que ya pidieron acá en el canal de Metal Blood. Vamos a buscar esa rola de Transilvania. Buscamos Transilvania de Iron Maiden. Una canción bien cañona que se desprende de su álbum Iron Maiden. Pues para el camarada del buen Manuel, es hijo del metal, vamos a complacerlo con esta rolita que se llama Transilvania. Un tremendo tema de la banda Iron Maiden. Vámonos con esto que dice así. Transilvania, Iron Maiden, de su álbum Iron Maiden del año de 1980. Dedicado para el camarada que recientemente partió a mejor vida. Como dice Manuel, un hijo del metal. Con mucho gusto le dedicamos este tema como un tributo, ¿no? Esa gran compañía que en algún momento pudimos disfrutar con este buen amigo. Pues ahí está, ya complacido nuestro buen amigo Manuel. Vámonos con una rola que pide también por acá los amigos de Metal Blood. Piden la canción de Wasted Time de la banda Skid Row. Vámonos con esta canción dedicada para toda la banda que está por allá, por Córdoba, Veracruz y por otras partes de la República Mexicana y del mundo también. Ya sabemos que hay mucha banda que está por ahí escuchándonos en un rincón del mundo. Bien, pues vámonos con esta canción de Skid Row, Wasted Time, una rola bien cañona de su que se desprende del álbum Slave to the Grind. Es un disco muy chingón. Y esto dice así. Wasted time. Wasted Time, Skid Row, de su álbum Slave to the Grind, del año de 1991. Tremenda canción, bien cabrona. Yo tengo ese disco en LP, en vinilo. Ese disco lo tengo porque me lo prestó un amigo llamado Héctor. Ya tiene un resto que me lo prestó ese disco. Y ya nunca se lo regresé. Pero yo creo que en cualquier momento me lo pide. Si es que todavía quiero escuchar estos materiales tan buenos, ¿no? A mí me gustan mucho los vinilos. Bien, vamos a seguir complaciendo a la banda antes de que se nos acabe la noche. Ya nos mandan una foto por ahí de la tomandancia. Bien, tus banda, qué bueno que están por ahí cotorreando. Saludos a todos los que están ahí disfrutando esta compañía tan chida. En estos momentos echándose unas chelitas y escuchando buen rock. Acá desde... dice acá Mitra, dice, lo importante es que ese disco está en buenas manos. Y entonces, sí, pues cómo no, es un disco bien chingón. Nos piden una rola también por acá los amigos de del chat oficial de Metal Blood. Dice, buenas noches, saludos desde Córdoba, Veracruz. ¿Podrán poner esta rola? Una rola de Nightwish, de Islander. Sí, sí, vamos a lanzar esa. Claudino dice, los vinilos tenían una calidad de audio increíble. Sí, y una magia muy chida, ¿no? Porque pues, tenían un sonido muy chingón y ya sabes, todo el arte que conlleva el material, ¿no? La portada, las fundas que tenían adentro que luego te encontrabas con buenas sorpresas ahí. Y el material en sí, ¿no? El disco, el vinilo, sentirlo, tocarlo. No es lo mismo poner una rola desde internet, desde la red, pero pues también es disfrutable, ¿no? La música. Es como una manera más cómoda en la que estamos viviendo ahora, en la manera de poner música. Pero en aquel tiempo era más lenta la cosa, pero también muy chingona. Ya también quiere su rola René. Ahorita la lanzamos René. Vamos a lanzar esta rola de Islander, Nightwish. Para la banda que está por allá desde Córdoba. Para Dave Gless. Vámonos con esto que dice así. The Islander, Nightwish. Give him it all, and I know that you'll be right. The Islander, décimo tema del álbum Dark Passion Play de la banda Nightwish y el quinto sencillo del álbum. Eso fue publicado en el año 2008. Hasta Córdoba, Veracruz. Para Dave Les. Dap Glass, vientos. Por acá René ya también está pidiendo su material. Y ahorita la lanzamos. Voy a lanzar antes de lanzar la rola que pide nuestro buen amigo René. Una rola de sus servidores Alexan y Arturo, de la banda Shendra. Aprovechando, ya saben, este medio, ¿no? Pues para lanzar este material que tenemos ahí guardado. No lo hemos acabado realmente bien de mezcla. No se ha acabado bien la mezcla, pero ya no queremos esperar más y queremos compartírselos así como está. Es una versión de una rola que lanzamos en el año de 1997, por ahí así. Pero quisimos darle un aire nuevo, un aire diferente, buscarle un poco más de expresión, principalmente en las voces. No está súper detallado ni nada, es una cosa que es un poco espontánea lo que hicimos, pero se los compartimos con mucho gusto. La canción No Lo Intentes es una canción que ya tiene su historia, ya tiene unos años que salió. Fue la canción con la que iniciamos este proyecto llamado Shendra ya hace mucho, y que fue la que marcó el estilo que íbamos a agarrar posteriormente. Vamos a escucharla. La verdad es una media mezcla, ¿no? Nada más mezclé ahorita sin escuchar, nada más para pues no dejar de lanzarla, ¿no? Y de compartirla. Escúchenla, a ver cómo escuchan, qué les parece esta versión. Ya saben, ustedes han escuchado las otras versiones. Y vamos a ver esta. No está terminada completamente, pero no hay que esperar más, ¿no? Estamos en una época en la que hay que hacer como que las cosas de una manera un poquito más ágil. Y vámonos con eso que se llama No Lo Intentes, Shendra. A ver si se escucha. Eso dice así. Eso fue No lo intentes, Shendra, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Un tema todavía un poco áspero, pero ya quería salir a mostrarse. Próximamente escucharán ya la mezcla ya más compacta. Ya saben que es un trabajo que sí requiere un tiempecito, ¿no? Pero pues bueno, ahí está la versión. Espero que la hayan disfrutado. Dice el buen Luis Lobo: qué buena versión, chatos, me gustó. Qué bueno, Luis, que te gustó. Y después la escucharás ya de una manera ya como más, pues más controlada, ¿no? En cuanto a algunas frecuencias, ya sabes. Es importante también en una mezcla, pues, que se oiga todo como más niveladito, pero la esencia ahí está, ¿no? Dice Mitra: ahora sí a matear. Vientos. Dice Claudino: me despido, un saludo muy afectuoso a toda la comunidad y que viva el rock y el metal. Bien, bien. También nos saludan desde Toluca por ahí. Unos camaradas. Dice: hola, soy de Toluca, Elne Store. ¿Alguna rola de Metal Blood próximamente? Alex Trasher: vientos, Shendros, por la versión. Vientos, Alex. Ya sabes, de repente nos gustan sacar nuevas versiones. Y esta fue una de las que quisimos por ahí agregarle algunas cositas. Vamos a complacer a René también con su rola. Con su rolita, una rola de Wasps. Wasp, I wanna be somebody. Vámonos antes de que se nos acabe la noche. Ya nomás queda como un minuto. A ver si no nos cortan. Vámonos. Stop! I Wanna Be Somebody in Wasps, de su álbum Wasps, Wasp del año de 1984. Para René, con todo el poder de Wasp. Y ya casi estamos a punto de despedirnos, camaradas, de la casa del rock. Chingona rola, dice René. No sé si se refería a la de Shendra o a la de Wasp. Pues las dos, yo creo, ¿no? Mitra, por acá dice, me gustó esa versión. Vientos, Mitra, qué bueno que te gustó la versión. Ya después ya la escucharás con un poquito más refinada. Pero la onda era ya compartírselas para no dejarla ahí más tiempo guardada. Ahí tenemos muchas rolas que no hemos sacado. Próximamente las irán escuchando ya por aquí. Para que se vayan poniendo en sintonía con lo que compartimos y lo que tenemos, ¿no? Dice René, a Shendra, obvio. Vientos, René, qué bueno que te late la versión. Una rola que ya tiene bastantes añitos de haber salido. Fue la primera canción que compusimos aquí como Shendra, la que iniciamos. Y decidimos hacerle esas modificaciones. Así que a lo largo del tiempo se le han ido agregando cosas, pero esta vez quisimos pues trabajarlo un poquito más en el aspecto de la expresión vocal. Sí, hay muchas cosas que se mantienen, ¿no? Pero unas cositas sí aparecieron ahí como nuevas. Bien, pues vamos a despedirnos ya, no sin antes agradecerles su participación. Ya saben que ustedes son una parte bien importante aquí en la transmisión, ya que juntos compartimos música y aprendemos todos de todos. Es una comunidad rockera, una comunidad muy chida que nos permite ampliar el conocimiento del rock de manera, pues no sé, comunitaria, ¿no? Compartiendo, comentando experiencias, anécdotas. Esos conocimientos que tenemos, al compartirlos, pues se convierten en aprendizaje para los demás también, ¿no? Bueno, pues no me queda más que despedirme. Pero vamos a despedirnos con una rola que nos pide el buen Manuel. Una rola de Dragon Force, la rola Cry Thunder. Para cerrar con ese power. Bien, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas, y nos estamos viendo por acá en la próxima. Recuerden de visitar CDMX, La Casa Radio, ahí en Facebook, para que se enteren de todo lo que estamos compartiendo. Próximamente empezaremos a subir otra vez, ahora sí, ya los rocalentados, que son las transmisiones. Todas las transmisiones las grabamos y las compartimos como podcast, para que en cualquier momento puedan acceder a ellas y también, ¿no?, pues ponerse en sintonía nuevamente, ¿no? Si no lo pudieron escuchar la transmisión, pues la pueden retomar, ¿no?, de esa manera. Bien, pues cuídense mucho. Soy Arturo Shendra. Nos vemos en la próxima. Bye. Y vámonos con este tema de Dragon Force, Cry Thunder. Esto dice así. of broken dreams. Outside of the wasted and torn, a land of tears still remains. Soldiers of destiny calling. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.